Así que voy a operar por telepatía esta vez. Por me parece bien que cualquiera de ellos termine en esa posición. Claro que sí. Si lo uso un vacío. No me creen. No era. ¿Qué hago? Oye, pero hay muchas consecuencias políticas, sí. Todo el mundo dice, bien, gané, y ganó la democracia, ganó la participación. Se fue Carleta. Se abandonó el local. Carleta así que no, fue. Bueno, pero puedo por mientras... Sí, dar la encuesta. Dar la encuesta que tiene que ver justamente con la poca participación global. En el caso de los gobernadores, votaron algo así como 400.000 personas para un padrón de 14 millones, eso es menos del 5% del total del país. ¿Ya? Así que le preguntamos a la gente, ¿por qué, a qué atribuyes tan baja participación? Y las alternativas son, a ver, no se sabe qué hacen. O sea, nadie ha dicho qué hacen los gobernadores, entonces ir a votar hay poca. ¿Para qué ir a votar si uno no sabe? Segunda alternativa, poca propaganda. Nadie sabía cuáles eran los candidatos, ni qué proponen cada uno, qué sé yo. ¿Ya? Tercera razón, malos candidatos. No eran buenos los candidatos. ¿Ya? Y la última alternativa es simple flojera, donde yo estoy, por supuesto. Donde estamos instaurados, sí, ¿no? Sí, me puse poca propaganda porque le delego a otro la responsabilidad mía. No, pero eso no es poca propaganda. Sí, pues. Entonces, eso a mí no me informaron. No me sentí cautivado, lo siento. Eso flojera. Chao. Eso flojera. Sí, pero es que como la pone, en realidad es flojera traspasada a un tercero. Pero estás votando equivocado. Sí. No es flojera. No está la alternativa flojera traspasada a un tercero. Tú no me dijiste qué había que hacer. Y yo me quedé en la casa. Yo me quedé en la casa. Claro, entonces es una opción. Vamos, Carleta, cortemos. Ahora sí pues. Ya están aquí los titulares del día. Una sonrojada, Carla Martínez, a Pablaza. No. ¿Voy? Anda. Pero así dije. Ya. 1077 mesas quedaron sin constituirse a nivel nacional para las primarias. El CERVEL se defendió y afirma que no hubo personas ni voluntad de actuar como vocales. El organismo denunciará ante la justicia a quienes no se presentaron en las primarias. Ministro Enrique París confirmó que este lunes entregará los correos del MINSAL a la Fiscalía. Comisión de Trabajo inicia hoy debate por segundo retiro del 10% del gobierno. Se buscará acotar el universo de quienes tengan que pagar impuestos. Aprobación del presidente Piñera cayó al 13%, su nivel más bajo desde julio, según la encuesta semanal CADEM. Incendio en campamento de Cerro Navia dejó al menos 300 damnificados. Y por último, Joe Biden anunció su equipo de comunicaciones para la Casa Blanca formado solo por mujeres. Mira tú, Biden. Vivaracho. Vivarachín. Oye, aprobación del presidente según CADEM. Como eso lo acaba de decir, 13%. 13%, pero voy a seguir. Po. Ah, hay otras cosas ahí. Sí, pues respecto al coronavirus. ¿Ya? Y tiene su 62%, se muestra disponible a buscar que le administren una vacuna cuando esté disponible. 63%, hay yo 40% diría, de gente que no quiere, claro, que le pongan la vacuna. Ahora, el 36% lo haría, y especialmente mujeres, y especialmente de estratos bajos, no confían en la vacuna. ¿De dónde se habrá suscitado eso? ¿De dónde ese surgió esa cosa frente a las vacunas? O sea, que hay un porcentaje menor. Pero por favor, Carla Martínez, ya, todo tuyo. Ya vamos a las primarias. ¿Cuáles son los hitos? Aparte de que votó. A ver. 418.000 personas votaron a nivel país, según información oficial del CERVEL, lo cual. Se acerca a nuestras encuestas, ¿ah? ¿Eh? Es bastante poco. ¿Tú sabes lo que se hace con los votos que nos ocuparon? Vaya Santa María tiene. Se hacen tubitos. Tiene solucionado el problema de los baños del CERVEL por mucho tiempo. Yo le decía a Marco antes de entrar al aire, decía, pucha, qué mal que conversamos con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, don Patricio Santa María, siempre con mucha voluntad. Y después de haber tenido un plebiscito donde todo el mundo felicitaba la. Ya, pero que haya poca gente a votar, no es culpa. No voy a eso. Marcelo, por favor. No, iba a el siguiente reclamo que surgió en la jornada de primarias. Recordemos que eran primarias para gobernadores en todas las regiones y primarias para alcalde en 36 comunas del país. ¿Cuál fue el problema que afectó al CERVEL? Que muchas mesas no se pudieron constituir porque los vocales de mesa no llegaron. Simplemente. Y eso significó que gente llegó a votar y no pudo votar. Ya, y ese es un error de procedimiento. Pucha, no sé si de procedimiento, porque, por ejemplo, no sé, Heraldo Muñoz en estos momentos es como el caso emblemático de persona que llegó a votar, pero en realidad fueron varios los que se quedaron sin votar. Me imagino que a nivel país hoy habrá un balance respecto a eso, pero reclamaban, ¿por qué? Porque en el fondo los únicos autorizados para fusionar mesas es el CERVEL. Pero ya había fusionado mesas. Claro, ya se habían fusionado. De 21.000 quedaron en 2.000. Y decía Patricio Santamaría cuando le consultaban por la supuesta negativa de fusionar las mesas, lo que impidió que las personas pudieran votar, decía Patricio Santamaría, lo que podemos decir es que no estuvieron presentes los vocales que son nombrados por la Junta Electoral y no hubo capacidad de las propias personas que llegaron al local y no pudieron votar, que podrían haberse ofrecido para instalarse como vocales, que esa era la primera alternativa. Si se quedan en la puerta del local y esperan que vayan otros, ocurre lo que ocurrió ahora, es decir, que la mesa no se constituye. Bueno, debí saber... Yo que fui apoderado y, o sea, es vocal y presidente de mesa. Tienes esa experiencia, perfecto. Tengo esa experiencia, ahí, claro, los primeros que llegan. Ahora, si son adultos mayores, no pueden nombrarlo. Por tanto, y en mi caso, me faltaban dos vocales, porque se supone que son cinco por mesa. Y eran tres ustedes. Éramos tres, pero con tres se puede constituir la mesa. Y fíjate que estábamos ahí y las 10 primeras personas que llegaron fueron todos adultos mayores, ¿me vas a creer? Justo. Entonces justo. No se pudo. Oye, dijimos ahí, nos miramos con nuestros amigos y dijimos, seamos nosotros tres nomás, listo. Se acabó la cuestión. Tres somos multitud. Pero habían otras mesas en donde llegaron los primeros y los nombraron al tiro de la mesa y habían comisarios del CERVEL, no sé si se llaman comisarios. Así como el comisario. Andaban con pistolas. Comisario Rex. Comisario Rex. El problema de ayer es que no solo no llegaron los vocales, sino que no llegaban tampoco votantes. Hay algunas mesas donde hubo tres votos, cuatro votos en todo el día. Entonces, sobre todo donde no se junta alcalde y gobernadores, como era tu caso. Quedan solo gobernadores, claro. El gobernador por sí mismo, que es un cargo que no se sabe qué es lo que va a hacer, ¿es el intendente? No. ¿Y qué es lo que es? Nadie sabe explicarlo, no se vota. Lo vamos a estar explicando más rato. Más rato. Yo creo que no hay un protocolo en estos casos, porque estaba pensando, si es que el protocolo fuese... Si no llega una persona a votar, no hay una mesa constituida y esa persona quiere votar. Que pasó mucho ayer. Quiere votar. Heraldo. El que se unan otras dos mesas para que esa gente vaya a una que sí tenga vocales, no puede ser automático porque si no la gente, este otro sistema que tú dices de que los primeros que llegan se transforman en los vocales, nadie llegaría y diría, voy a esperar a que Marcelo, siempre viendo debajo del agua, proyectándose. Se una con la del lado, voto ahí. ¿Para qué y voy a hacer me vocal? Salvo. Claro, y me salvo. Entonces, no puede ser automático eso. Yo creo que es una situación bien difícil es de. Es difícil. Ahora, que lo de Heraldo Muñoz iba más allá, porque no solamente criticaba que no estaba conformada la mesa. No, sino él estaba indignado. Que además no había libro de reclamo por parte de. Bueno, un momento, que alguien le dijo. La gente del CERVEL corría en círculo, o sea, había muy poca gente, claro, como para poder armar algo. ¿Y alguien le dijo, don Heraldo, usted tiene que ser vocal entonces? No, nadie le dijo eso. Bueno, ese punto. No, no puede ser vocal porque es presidente de un partido. No está excluido por la ley. Que tengan cargos. Lógico, porque. Me extraña, Marcelo. Obvio que pondrían todos los votos para su partido. Claro, los marcaría todos. Diría, ¡ya votaron todos! Él es. Él es que se me confunde. PPD, ¿no? Él es PPD. PPD, presidente del PPD. Al momento del conteo. ¡PPD! ¡PPD! Y no hay nadie. ¡PPD! Ay, bueno. En fin. En todo caso, el CERVEL dice que va a denunciar ante la justicia aquellos vocales de mesa que fueron designados y no llegaron. Por otro lado, también siguió muy fuerte la crítica a propósito de la baja participación. Ayer domingo fue posible. Ay, pequeño tiritón. Me da risa. Un pequeño tiritón. Pero me emociono con lo que estás diciendo. Sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Qué iba a decir? continuaba la crítica respecto a que esta baja participación tenía que ver con, por un lado, algunos dicen que el CERVEL no hizo la pega y que por lo tanto la gente nunca supo que ayer había primarias. Pega del CERVEL. No, lo digo yo, Marcelo. No, pero no repitas la que dice la gente. Por otro lado, ten está. Cuidado ahí, Marcelo. Por otro lado, está. No le sale la crítica. Tu integridad está. Por otro lado, está la crítica a los partidos políticos. Que aquí el presidente del CERVEL dijo: yo considero que los partidos políticos pudieron hacer más. Y también está la crítica al gobierno. Ayer el presidente Piñera también tuvo un punto de prensa donde se le pregunta por esto y él dice, bueno, el voto es voluntario, la gente puede ir, el llamado que hacemos nosotros como gobierno es a ir, pero la gente también puede ¿hay que puro no ir? Ahora. Y dice que el gobierno hizo todo lo posible para que en el fondo participara la mayor cantidad de gente, lo que claramente no fue motivador. Ahora, esta elección primaria está sobre el tapete y en nuestro calendario de actividades eleccionarias porque se acusaba a los partidos de que nombraban en la cocina de los partidos a los candidatos. O hacían primarias muy selectivas, solo con los militantes. Y ese tipo de cosas. Entonces, para eso se hace esto. ¿Y qué obtuvimos? ¿Más gente que los que estaban inscritos? Eso no sé. Pero yo me gustaría saber... ¿Más gente de los partidos políticos? Un dato. No sé. En comunas donde la pelea... Por ejemplo, Vitacura es un buen ejemplo, porque es una comuna había que... Una y habitualmente el votante es más de derecha que de izquierda. Y justamente en la derecha, que son entonces la mayor parte de los votantes... Estaba esta discusión de quién iba a ser el candidato. Habían tres candidatos competitivos. Ahí fueron más porcentaje, más gente a votar que en otras comunas donde a nadie le importaba. No, no traje las cifras por comuna. Bueno, no. habría que googlearlo. Es que a ver. Ese dato es importante porque donde efectivamente el voto de una persona dice yo aquí me interesa esto de que no quede fuera este candidato, probablemente ahí puede haber. Y yo, por ejemplo, pasé por afuera del St. George. Ya. Y había harto auto, o sea, había harta gente votando ahí. La gente que va al cerro, Marcelo. Bueno, respecto. No, además, cada persona tiene 4 autos y va con todos. Bueno, la A ver, déjame ver. Respecto a los triunfadores, por así decirlo, recordemos que esto es primaria, falta todavía en abril, es la elección definitiva. Dentro de los personajes más destacados, y era donde obviamente iba a estar la lupa puesta, ¿qué iba a pasar con las primarias para gobernadores en la región metropolitana? Sí. Ahí ganó por un lado en el bloque Unidad Constituyente Claudio Rego. Puedo aclarar una cosa, que además en Santiago, por gobernadores, solo estaban en primaria los partidos más bien de izquierda. Estaba un grupo que era como el Frente Amplio y otro grupo que era como la DC. Comunes. Unos nombres como medio comunes, fantasía. Comunes, donde ahí ganó Karina Oliva, que le ganó a Sebastián de Polo. Ya. Y a María José Cumplido. Perfecto. Y por otro lado está Unidad Constituyente, que es ahí donde estaba Elia Molina, Álvaro Erazo y Claudio Rego. La DC con los socialistas. Exactamente. Entonces, no había incentivo para la... No, no solo no había incentivo, sino que no había un llamado para la gente de derecha de ir a votar. De esta región. Mira, vamos a hacer el ejercicio en lo vamos, que región. Es la comuna de Vitacura que tú pediste. Del 100% de las mesas escrutadas, Camila Merino de Bópolis se impuso a Salaquia Tierra Real con 45% de los votos. Alrededor de 5.522 votos. Es decir... El ex alcalde de la Florida, Salaquet, sacó 2.738 y salió último. Y el candidato de RN, 3.802. Ya, no votó nadie. En la elección municipal del 2016, Raúl Torrealba sacó 20.859 votos, Terrazas, 14.000 y Elena Gallegos, 1.800. No, son otras cifras, claramente. Fue un total de 38. El padrón tiene 84.000 votantes. Y votaron 38.000 personas. Eso fue en la elección anterior. Y ahora... 5.000. Pero si te acabo de dar el dato. ¡Cumplealo! No, por eso, 5.000 y tantos, de ahora un total de 45.000. 5.522. Ya, y el padrón son... Entonces, llegamos a la conclusión de que más o menos baja la votación, incluso en lugares donde se supone que podría... Pero yo creo que esta debe ser una de las más altas. Sí, probablemente. Y donde hubo más participación. Ya, pero entonces, Camila Merino es como un golpe porque deja porque fuera de a RN y a la UDI. Y a la UDI, efectivamente. También lo que ocurrió en la comuna de Lo Barnechea, donde ganó la primaria Cristóbal Lira. Eso era más o menos cantado, ¿eh? Mira, dicen que no era tan así. Es que todo variaba según la cantidad de gente que fuera a votar, porque si Consuelo Alvear lo hubiera llevado a su familia. A su familia nomás, solo a su familia. Y se pone de acuerdo con José Antonio Kast. Oye, qué pena me dio. Me acabo de acordar, qué pena me dio. Porque resulta que Pablo Salaquet tiene una cábala con su hermana, ministra de la mujer, Mónica Salaquet, de ir siempre a votar juntos. Ya. Y salió un último. Pero ahí en ese momento no sabían. Bueno, en me algún dio momento mucha pena. Es lo que se llama se rompe la cábala. Se rompe la cábala. Sí, no, hasta aquí nomás llegó la cábala. Claro. Ya, y la otra son... Ya, espérate, en la región de Coquimbo se quedó como ganador de primarias el DC Ricardo Cifuentes. A todo esto, a propósito que nombramos a la DC, se supone y todos los análisis más políticos están orientados a que la Democracia Cristiana sería la gran ganadora en esta pasada. Sí, hay un análisis con el tema del gobernador en Santiago, de que la cantidad de gente que votó en ese apartado de Ciudad, ¿cómo se llama? ¿Era la DC con el Partido Socialista? Unidad Constituyente. Ya, tenían como cuatro veces la cantidad de la gente que votó por el apartado Frente a Amplio. Comunes. No sé. O sea, la gente tendió más a votar en ese... Y eso para ellos es un triunfo. Llama también la atención... Son gente más vieja nomás, porque... La que fue a votar. Lo que yo vi en las mesas donde me tocó ser vocal... Y presidente. Es que obviamente vota gente mayor. O sea, la gente sobre 50 años es la que vota. Ese es el target. En esa votación y en esta también. Hay menos gente del Frente Amplio vieja que joven, por llamarlo de alguna manera. Y los jóvenes no fueron a votar ayer. Y los jóvenes tienden a votar más por el Frente Amplio. Sí, exactamente. Mira, Cadem. Marcom, mira qué bueno. Oye, en la quinta región, datos bien interesantes. A ver, por favor, dínoslo. Aldo Valle, que seguramente les suena ese nombre, ex rector de la Universidad de Valparaíso, ganó la primaria y se va a tener que medir en abril con Rodrigo Mundaca, que compitió por la lista del Frente Amplio. ¿Esto para gobernador o para alcalde? Para gobernador. Bueno, esto es bien interesante, es como el chiste de los analistas políticos, porque Rodrigo Mundaca es una persona que no viene del mundo político, sino que viene de el activismo ambiental. Bueno, es una persona que... ¿Cómo si el activismo ambiental no fuera político? También es político, pero no es... No tradicional. No es política tradicional. No es de la política tradicional. Y Aldo Valle... ¿Cuál es la idea, oye? ¿Cuál es la idea? De pegar en peñones. Sí. Yo estoy contigo en esta. Murió Darth Vader. Por favor, apóyame. Murió Darth Vader. Pero eso fue como la semana pasada. Me dio 1.98 m. Era muy popular entre sus amigos. Ya yo rego. Ya, pero si fue el primero que nombramos. Pero es que es interesante. No, pero era la una persona que nació. Marco, yo sé que me entendió a donde yo iba con Rodrigo Mundaca. Dale. A ver. Rodrigo Mundaca no es de la política tradicional, sino que es más bien del activismo político. ¡Qué pesado! ¡Qué desagradable! Pero se enfrentaba a Aldo Valle, que es del mundo de la política. No, es del mundo de los académicos. De los académicos. Era rector. No habían políticos ahí, entonces los políticos pueden decir: nosotros no perdimos, no presentamos a nadie. No, porque ellos se presentaron dentro de los pactos. Lo que sí hay una lectura con respecto a eso. Es que dos personas con relativa independencia se presentan dentro de los pactos de los partidos, claro. Lo que es lo mismo que estamos hablando en la convención constituyente. Claro, y podría ser una prueba, como muy dice Marco, de que un partido se político puede. Le dé un cupo a un independiente, puede sí, funcionar como una buena fórmula. Yo creo que es súper relevante lo de Rodrigo Mundaca, se me cae la lengua cuando quiero decir su nombre. Porque le sale uno Rodrigo Munduku. Eso sale. Ya, no digo más. Ya, dale, por favor. No, que es relevante lo que pasa con Rodrigo Mundaca. No, porque es un ambientalista muy activo de la zona, y recordemos que en la quinta región hay serios problemas en distintos focos ambientales. No, el tema de Quilpué. Ahí y en todas partes. No, pero no. Arco por la mierda. Yo digo, ojalá. ¿Cuál es la idea de cuestionar? No. Ojalá se presenten en todas partes. Pero ¿dónde este? Por ejemplo, el tema de Quintero. Por ejemplo, el tema de la sequía en zonas como de Petorca, que es un tema que viene, que él mismo viene denunciando hace muchos años. Las entrevistas más vistosas de Rodrigo Mundaca son las entrevistas cuando. Mira, yo entraría en la duda si no es. Pero no deja terminar. No, si no es él el culpable del robo del agua, solo para hacerse famoso. Bueno, esa es una nueva tesis, pero bueno. Ya, entre cosas que van a pasar hoy y que van a ser noticias, lo primero. Risa nerviosa. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sigue avanzando con el proyecto de retiro, segundo retiro 10%, pero del gobierno. Según los antecedentes que estuve leyendo durante la mañana, el foco está en ver qué va a pasar con el tema de los impuestos, que en el fondo este universo de gente que va a tener que pagar impuestos es que decide sacar el segundo 10%, que ese universo sea lo más acotado posible. Se habla de que solo sea de personas con sobre rentas sobre los 2.5 millones de pesos. Porque salió una tabla que la misma cámara distribuyó, ¿no? Y entonces aparecen montos desde los 700 mil pesos. Exacto. Hasta sobre los 4 millones. Pero eso no quiere decir que la gente de 700 mil pesos pague, sino cuál es el proporcional que pagaría. Entonces, yeah, hay una confusión ahí. De inmediato salió la policía de Twitter diciendo ¡no lo vaya a estar! Pero en realidad lo que estaban haciendo es verificando cuánto la pagaría. Y efectivamente es un gasto proporcional de acuerdo a sus ingresos. El corte va a ser, pero tienen esta semana. Si esta semana no se ponen de acuerdo, la pata no llega para Navidad y ahí sabemos los problemas. Claro, pues el viejito Pascuero termina angustiado. Boom. No, pero sobre todo porque hay gente, y esto... Ayer en alguno de los programas políticos lo decían la Isabel Pla, por ejemplo, y algunos otros personeros de la derecha. ¿En serio? Ahora. Y te voy a decir una cosa, Marcelo. ¿Sí? Lo que dice Isabel Pla sobre ella con respecto al tema. Ay, Marcelo. No sé. Déjame seguir con el chiste. Ella dice que sí. Que el presidente Piñera. El presidente Piñera ha hecho un esfuerzo. Y al lado estaba Marcelo Cubillo. Y este que va a ser, entonces. Como dice Isabel, es súper entretenido. Claro, es como dice la Marcela, porque se tratan de la Marcela y la Isabel. Ese es el momento. Como si estuviéramos en un colegio, en un patio de colegio. Con artículo. El botón del mute uno le agarra mucho cariño. No, claro. Y uno ve hablar así. Entonces, se me olvidó lo que ella iba a decir. Le fue la onda. Se me fue la onda. ¿Cuál es lo que iba a decir? No, estábamos hablando del proyecto de segundo retiro de 10%. Y de los impuestos. Y los impuestos. Es que esta semana es la complejidad de todo este tema. Es que la movida del gobierno, que finalmente fue disputar quién es el que lleva la batuta, digámoslo las cosas como son. Ayer salió Monkever a hablar y decía no, porque este proyecto es legal y el proyecto de los diputados es ilegal. Y va a ser muy parecido, pero efectivamente... Ileal. Incluso Isabel Pla decía que hay una pérdida del gobierno. Porque, mira, qué interesante. Porque no es... estaban en contra de este segundo retiro. Tuvieron que torcer, o sea, les torcieron la mano. Y que fue exactamente la misma pugna con las 40 y las 41 horas. También. Que finalmente era un problema más complejo. Y con la constitución, digámoslo. Y con todo, porque... con el plebiscito. Porque claro, básicamente el ejecutivo no tiene peso específico y hay una especie de co-gobierno. Y lo que está tratando de hacer el gobierno es que no exista este otro... Y no gobierna el parlamento, digamos, yo, ¿no? Yo, de facto. Qué pena más grande. Mira, finalmente puse una playa que es Viñalba. Caleta Barca. Pero es el día del déficit atencional. Caleta Barca, sí. Una mirada. Oye, mira, no, que estoy exhausto, eso es las 7:23. Los razonamientos a la hora de las críticas son llamativos. El otro día cuando hablamos acá de que tiene que haber un impuesto para los que tienen más recursos y no necesitan esta plata para el día a día, sino que simplemente para invertirla. Y la gente dice, no querían el impuesto a los súper ricos y ahora aquí esto no lo quieren. Justamente, pues. Si es bueno, que pues. Siempre bueno, pues, dije, patroncito. Siempre la posición fue, ¿por qué no hacerle más impuestos a los que tienen más? Ahora es el momento bueno, de probarlo. Isabel Pla decía ayer también, y hay que decirlo, mira, Marcelo, te voy a decir una sola cosa. Hay gente de la clase media que gana más de $1,000,000 y menos de 2,000,000 que no han recibido una sola nota de ayuda. A eso no, déjalo por, fuera. Por eso de esto. Que ellos son los que un reciben... centavo. Ni un centavo. Ni un centavo, Marcelo. Ya, oye, avancemos. Ellos son los que no han recibido ayuda porque no están dentro de los IFE, no están dentro de esto, y que la única ayuda que tienen... La única ayuda que podrían tener. Que no ayuda en el fondo. Es el 10%, Marcelo. Es su plata. Es su plata. No, por eso. Es una cuestión de definir a quiénes les va a cobrar los impuestos. Que si, no sé cuánto será. Será lo arriba de 5 millones, no sé. Pero a la gente que tiene más tiene que pagar impuestos. ¿Cómo no van a pagar impuestos? El problema es que la gente. La gente que paga más. Se está hablando de 700 lucas. Y ahí es donde es el problema. Eso estoy diciendo, de que sube la vara. Sube la vara para que no tenga ese problema. Le vamos a mandar ese consejo a la gente con eso. Marcelo Comparini. Oye, sube la vara. Póngase de acuerdo. Oye, brevemente, gente. Hoy se vence el plazo para que el Ministerio de Salud entregue los famosos correos el día sábado. La empresa le entregó los correos. Claro, en la vocería televisada. El día sábado, el ministro de Salud, Enrique París, dijo que hoy lunes se van a entregar los famosos correos, que hubo un equipo técnico de abogados que recibió estos 49,000 correos y que los iba a revisar día y noche para filtrar. Así que hoy debiese haber novedades respecto a eso también. Hay una crítica por cantinfleo, podríamos decir, a Paula Daza. ¿Por qué? Porque sacó una comuna, que son, ¿no?, de cuarentena. Le preguntaron los periodistas por qué la había sacado y ella dice que habían 5 normativas, si 4 de ellas, y da una explicación. Todos los periodistas dicen, ¿cuáles 5? Si no, en ningún papel de ninguna orden, hay 9 de uno, hay 18 razones. No se entendió. No se entendió y ella dijo, no, pero ustedes tienen que ver. Y después, el fin de semana hubo investigaciones al respecto y al parecer... ¿Se equivocó? No, hay un error en términos de. No, hay un error en términos de cuáles son las consideraciones para sacar de cuarentena. ¿Cuál es el criterio? El criterio, porque eso no está en Ella estaba hablando de la capa de ozono. Que no, que mira, no se puede. Oye, espérate, quiero cerrar este. Yo vine en serio, preparado hoy día. Quiero cerrar este bloque con una mala noticia que ocurrió ayer. Sí, mala noticia. Sé que las autoridades ya están trabajando. El Ministerio de Vivienda, el municipio de Cerro Navia, con lo que pasó con el campamento Violeta Parra. Oye, sí, bien, 300 personas damnificadas, 70 familias. Ojo que un campamento que también tenían vínculo con techo. ¿Vieron las imágenes? Sí, no, es bien desgarrador. Es muy heavy cómo avanzó el fuego de manera muy rápida. Hay gente que ya no tiene nada, digamos. Claro, entonces claro, es muy complicado. Pero lo bueno es que ya se está coordinando la ayuda para las personas. Vamos a ver qué pasa con esa ayuda. Bueno, de hecho está reconstruyendo, entiendo que hoy día en la mañana. Pero el problema es que, claro, ellos están esperando su vivienda definitiva. Entonces pueden pasar ahí muchos años. Mucho tiempo. En que esto pase. Bueno, hay que ayudar nomás. Vamos para adelante. Porque si no, ¿qué es uno? Si no, ¿qué es uno? Dime, ¿qué es uno? Ay, no sé a qué estoy invitando ahora, pero... No, es al azar. Al azar. Una voz. A una persona que llegó a votar y no pudo votar. Y no pudo votar. Porque yo quiero votar. Oye, ¿viste? Más enojado que Heraldo. Estaba viendo la... A propósito de... ¡Se boca el voto! Lo mal que quedamos nosotros frente a casos como el de la viuda de Carlos Dittmer, porque nada tenemos, queremos hacerlo todo. Sí. Tiene 97 años, fue a votar. Bien. Y nosotros, descansando. Habla por ti. Yo tuve mucho trabajo. Gran noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. La seguridad de tu casa, déjala en las manos de Chilera Consolidada con su seguro hogar, que viene con una amplia gama de asistencias y coberturas que se adaptan a todo lo que estás buscando. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. Pieza y fachada de Cerecita, ahora con antivirus, gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien.

Ya puedo abrir mi negocio, ¿cierto? Sí, a partir del paso 2 puedes abrir tu local y en él pueden trabajar personas que vivan en comunas que no estén en cuarentenas. Recuerda respetar el aforo máximo del local. ¿Y tenemos que seguir usando mascarilla? Sí, sigue usándola para cuidarnos entre todos. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Compartamos juntos esas cosas simples de la vida que disfrutamos día a día con Quillayes. Con una tabla de queso al aperitivo. Tomar un café helado con chantilly. Tomar un jugo de naranja en la mañana. ¡Pizza extra queso! Langüetear la tapa del yogur. Con un risotto y harto parmesano. Una ensalada verde y mucho queso chakra. Esos simples momentos están ahí todos los días. ¡Disfrutémoslos! Quillayes. Disfrutemos la vida. Experimenta un gran servicio técnico desde la comodidad de tu casa. Samsung creó nuevos servicios al cliente para que vivas una experiencia increíble en atención. Te presentamos Soporte Remoto, el servicio que te ayudará a instalar tus productos Samsung o resolver cualquier duda a distancia con técnicos especializados a través de una videollamada. Llama al 800-726-786 o consulta en www.servicio-samsung.cl, porque si eres dueño de un Samsung, eres dueño de un gran servicio. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Y es lo que yo te digo. Entonces ahora ya estamos completamente al aire. No sé si saben que están en un programa de radio y que de repente Dano dice ¡boom! Dano, ten a mano nuestro ya habitual instrumento de habría que googlearlo para cuando sea necesario, por si acá. Tenemos una encuesta el día de hoy por motivo de la elección ayer, no elección, las primarias de ayer. Estamos preguntando por qué tan poca gente fue a votar, porque fueron menos del 5% de las personas. Y la pregunta es directa, es al mentón. A ver. ¿A qué atribuyes tan baja participación? Las alternativas son: no se sabe qué hacen los gobernadores. Y por eso la gente no fue a votar. Poca propaganda, malos candidatos, simple flojera. Mira. Está bien repartido. Está bien repartido, ¿eh? Vamos al concurso. Vamos. Esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. No va a tener a Pablaza ahora. Este es el tono que a veces tenemos para los que están solos o se sienten solos. No, yo creo que es lo segundo, más que lo primero. ¿Se sienten solos? Sí. La gente está muy sola. Se siente sola. Y este es su programa. Adelante. Como. Sería lindo que fuera así. Motivación personal. Marcelo Comparini, Carla Martínez, Marco Silva, en esta mañana con un concurso espectacular. Para que levantes el ánimo. Para que levantes el ánimo. ¿No deberías presentar ese proyecto a la emisora? De un para programa de motivación. Pero si existía, nocturno. Nosotros cuando éramos chicos había Julián García Reyes, tenía un programa para los que están solos. Solos en la noche. O se sienten solos. No, ese no, y lo uno, hacía Julián García Reyes. ¿Quién lo hacía? ¡Habría que googlearlo! Lo hacía Francisco Reyes en Estúpido Cupido. ¿Para que se sienten solos? No, García Reyes tiraba esas frases como para de crecimiento personal. El hombre. Cuando las páginas de la vida crecen, sáltate otra. Del tesoro de palabras. Como de... Sí. ¿Te acordás el proyecto que nadie se acuerda ahora? Todo Cristian Banque con Ángeles. Los Ángeles. Y bola así due. Había un ángel. Un ángel. Había un ángel. Primera pregunta. Ya, dale. Por favor, perdona. Tiki. Gracias, Nano, por ayudarme. Según la última encuesta CADEM, ¿en cuánto está la aprobación del presidente Piñera? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 13%. ¿Estás seguro, Marcelo? Eso tú lo dijiste y yo me quedo aquí guardado. ¿Por qué te quedo guardado? Porque es el número 13, mucho, como en martes 13. Porque es el número 13. Y varios acá llegaron también con la respuesta del 13%, que es efectiva, pero le vamos a dar el punto a Marcelo Comparini. Perfecto. Que fue el primero 13% según la encuesta semanal CADEM, que es el número más bajo desde julio de este año. ¿Y cuál ha sido el más bajo de todos los tiempos? Habría que googlearlo. Ahí calza. ¿Sabéis que yo encuentro que lo mejor que pudimos hacer fue imponer esto? Porque así yo ya no me tengo que calentar la cabeza con nada. Habría que googlearlo. No sé. De hecho, deberíamos grabarlo en formato, digamos, profesional y que Nano la tuviera lista. Pero si la tenemos. ¿Qué tiene? No, porque él tiene la base y nosotros hacemos en vivo el coro. Ah, con un coro correcto. Claro. Correcto. Exactamente. ¿No está grabado? No, pues si no lo hemos grabado. No, pero. Ah, ahí está. Es que eso es daltónico. Oye, la desaprobación subió 5 puntos también. Entonces, un 78% de desaprobación para el presidente Sebastián Piñera. No está fácil la cosa. Ah, a todo esto, para que no crean que estamos obviando la información, porque a veces me llegan algunos mensajes, y a propósito que estamos hablando del presidente Piñera, estamos esperando la denuncia formalmente de Gino Lorenzini por el tema de la triangulación. No crean que no nos importa. La si nos importa. Triangulación. El viernes salió una portada en el diario La Segunda, el fin de semana un reportaje en La Tercera. Estamos esperando que la denuncia se concrete, se haga efectivo en el lugar que corresponde, por supuesto, para analizar el tema. 1-0, arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? ¿Quién? ¿Quién? Pamela Giles. Ay, ¿cuánto cumple? Es del 60. Mira, está en un número cerrado. Está cumpliendo 60 años. Mira, no deja Maradona, de ser. Maradona y ella, mismo año. ¿Verdad? Distintos días. Mismo síntoma. No, Marcelo. Nada que ver. Desubicado. No cambien la cuestión porque se va a chacrear. ¿Cuál es el número del distrito en que es parlamentaria Pamela Giles? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pamela Giles. ¡Habría que googlearlo! ¡Lo está googleando! ¡Lo estoy haciendo! Mira, la gente dice el distrito 69. ¡Nada que ver! No, distrito federal. Alguien dice el distrito 13. No. El distrito 666, dice la gente. Distrito 12. ¿Y a qué corresponde eso? La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. Muy bien, pero lo dijo J. Galdames primero, así que se produce el empate. ¡Googleate muy lento! ¡Perdón! Oye, vamos a ver si hay alguna celebración en el Congreso. ¿Sabes lo que pasa? ¿O no? Isabel. ¿Sabes lo que pasa? Igual se parece a Kiko. Yo tengo una... ¿Quién? Pamela Giles. ¿Por qué? ¿No habéis visto los cachetes? Así como... Se tiene que sacar las bolas de billar. ¿Las bolas de billar? En realidad pareciera que tú eran bolas de billar, ¿no? ¡Acúsalo con tu mamá! ¡Acúsalo con Pablo Maltés! Oye, que a todo esto, ayer fue bien criticada la diputada Giles porque a través de sus redes sociales ella llamó a no votar. Mundo al revés. A no votar. A no que votar. No voten. Ah, porque Pablo, el corto Maltés... No fue incluido porque como el Partido Humanista se salió del pacto de Frente Amplio, no fue incluido dentro de las primarias. O sea, tendría que ir por su cuenta después a la elección. Va por fuera. Corre por fuera. 1-1, siguiente pregunta. Oye, esto es súper fácil. ¿Cómo se llama el doctor de Diego Armando Maradona? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El doctor Luque. El doctor... Vamos, Marco. Mortis. El doctor Leopoldo Luque. La respuesta es correcta. Aquí solo una persona llegó con una respuesta y dijo Chapatín. Dos personas, doctor Chapatín. Y lo están acusando de... Igual que a Michael Jackson. Hasta hay una serie de inconsistencias dentro del tratamiento médico... De emergencia. Mira esta cuña. Si de algo soy responsable, fue de amar a Diego Maradona. Ah, se mata de amor también. Morir de amor es como estar. Y pero, ayer allanaron la casa y el consultorio. Y encontraron un bisturí. ¡Ah! No, y bueno, hay toda una polémica con una de las enfermeras. que parece que lo dejaron mucho rato solo. Que fue obligada a mentir diciendo que había dicho que estaba bien y que le había dicho que estaba todo perfecto y no estaba todo perfecto. Bien. Ahora, él lo operó del cerebro. Claro, la última. Y murió del corazón, entonces son dos cosas distintas. No, es que una cosa lleva a la otra considerando además el cuadro de abstinencia. Y el estado de corazón que tenía. No, es que dicen que la última persona que vio a Maradona fue el día, digamos, anterior a su muerte a las 11 de la noche, que fue un sobrino. Y después estuvo solo. Y después estuvo solo hasta el otro día a la hora que murió, al mediodía. No te puedo creer. Entonces, se supone por que ahí, tiene que tener vigilancia permanente. Exactamente. 2-1, arriba Marco y Marcelo, siguiente pregunta. Hoy se supone que, de acuerdo a lo confirmado por el ministro Enrique París, Pero por favor. ¿Por qué no puedes bostezar de otra manera, Marcelo? Pero es la única forma. No, todo ¿cómo? El mundo bosteza igual. Como un pollo mojado que empieza a tiritar y mueve toda la mesa. Ya. Es que hace frío además. Es muy loco lo que tú haces, Marcelo. ¿Cuántos correos tuvo que revisar el MinSal? Esos correos que se entregan hoy a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 19.000. No. 2 millones. No, ya. Entre medio tiene que estar, ¿no? 49.000. Bien, Marcelo. Bien. Si era fácil. Pero ahora lo que yo creo que va a quedar. ¿Cuántos van a pasar? ¿Cuántos de esos 49.000 se van a la justicia? Sorteo. ¿Cuántos pasaron el filtro? El corte. ¿Cuántos de esos correos? ¿Quién irá a ganar? Y el ganador es el correo. Es bonito eso. Al agua. Y sale Mañalich con un auto. ¡Gracias! Te ganó el auto. El mejor correo en pandemia. Se gana el auto, 0 kilómetros. Los entrega el notario. ¿Ganamos entonces? Sí, falta una pregunta para Leopoldo en realidad. Leopoldo Luque entrega el auto y le dan un auto a Mañalich. Hoy verás, hoy día la entrega. Vamos a ver si se filtra la prensa. ¿Cuántos correos son? Y el Ministerio Público entonces tiene que empezar a mirar esos correos. A ver si alguno le sirve en su investigación. Perfecto. La investigación. Investigación, Marcelo, cuidemos las palabras. Es verdad, porque la acusación es más bien. Palabras construyen realidad. Ya, vamos a una canción acusatoria. Tírate una buena. I'm taking it round the world. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Es insólito. ¿Cómo era la canción de Rafael que era inaudito? No, era... Escándalo. Es un insólito. Insólito. ¿Te acordás que las tiendas de tela... De telas por kilo inaudito. Se llamaban inaudito, sí. Insólito. Eran así. En Viña había un inaudito. Inaudito. En Calle Vianello. Gran nombre. Bueno, hombre, claro, no para vender, porque uno llegaba. ¡Sí! ¿Qué hay aquí? ¡Telas! ¡Ah! ¡Lentejuelas! Pero porque uno creía inaudito, era como, wow, la casa del pie el chiquitito. Precio. ¿Qué voy a comprar aquí? Equipos de sonido. ¡Oh! No quería. Pero un sonido inaudito. Es inaudito y es chiquitito. Por favor. Oh, inaudito. Inaudito. Oye, qué bueno sería para una radio, la radio. Inaudito. Es todo lo contrario a lo que... Inaudito. Inaudito. Bueno, por favor, concentrémonos, Carleta. 1077 mesas quedaron sin constituirse a nivel nacional para las primarias. El CERPEL se defiende y afirma que no hubo personas ni voluntarios de actuar como vocal de mesa. Diversos votantes, incluyendo candidatos y parlamentarios, expresaron su molestia por no poder sufragar dado que sus mesas no estaban constituidas. El CERPEL denunciará ante la justicia a los vocales de mesa que no se presentaron en las primarias. Patricio Santa María, presidente del organismo, afirmó también que quienes no pudieron votar pueden recurrir a la justicia electoral. A la justicia electoral. Yo, CERPEL, que estoy afuera. Y que la gente no, que fuera para poder votar. Ya, y votar, y votar, y votar, y votar. El ministro de Salud, Enrique París, confirmó que este lunes entregarán los correos del MINSAL a la Fiscalía. Tras recibir los 49.000 correos, el secretario de Estado señaló que un equipo de profesionales los revisó para separarlos de acuerdo a los criterios establecidos por la Corte Suprema. La entrega de los documentos se realiza después de cumplirse el plazo de tres días ¿qué pasa conmigo? No hábiles. No, Isabel, no eres tú. Pero es que la Marcela me dijo... Eso me pasó por hacer una imitación paupérrima de Isabel Plas. ¿Qué es lo que pasa? Ya, pues... ¿Qué pasa, Marcelo? Los correos que guardo con cariño, te los voy a sentir yo, son 49.000. De esos dejé solo 4 o 5. Ahí los tienes que revisar. Porque no quiero que se sepa lo que yo dije cuando me dijeron que hay que entregar. Comisión de Trabajo inicia hoy debate por segundo retiro del 10% del gobierno. Se buscará acotar el universo de quienes tengan que pagar impuestos. Según diputados, principalmente de oposición, al menos apuntarán a que quienes retiren y tributen sean aquellos con rentas superiores a 2,5 millones de pesos. ¡Basta ya! No. ¡Saquen el proyecto ya! Que al final... Final... Aburrido me tendrás. No sé cómo vos podías. ¡Pum, pam! No sé cómo vos podías. ¡Pum, pam! Si me enamoraba, poco te importaba. Estaba cantando la verdadera. Sí, pues se fue. Perdona. Se embaló. Es una cosa amorosa. Lo lamento mucho. Aprobación del presidente Piñera cayó al 13%, su nivel más bajo desde julio, según la encuesta semanal CADEM. En cuanto a su desaprobación, subió 5 puntos porcentuales, llegando al 78%. Con esto, el promedio mensual de la aprobación del jefe de Estado fue de un 16%, disminuyendo 2 puntos respecto al 18% del mes de octubre. I'm going down, down, down, down. I'm going down, down, down, down. Marcelo. Down, down, down. Y con esto termino. Joe Biden anunció... Vamos, bajando la cuesta. Anunció un equipo de comunicación para la Casa Blanca formado solo por mujeres. El presidente electo de Estados Unidos dijo que son diversas, experimentadas, talentosas y demuestran el compromiso continuo del presidente electo para construir una administración a semejanza de Estados Unidos, dice el comunicado oficial. ¡Mujeres! Las de que mejores se comunican. Las que hablan de corrido. De corrido. ¿Qué haría yo sin mujeres? ¿Qué? Oye, y se esguinzó un pie Biden ayer jugando con su perro. Qué bueno. Oye, yo pensaba. 78 pepitas. Dicen que la campaña de Trump para el 2024 va a partir ahora. Justo cuando tome posesión Biden, él como que va a lanzar su candidatura. Y Biden, si va a la reelección, ahí sí que va a estar viejo. Por eso nombró a Kamala. Para que Kamala sea la segunda. Sí. De más. Esa es la idea. Bueno. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Son las 7:55 minutos, Marcelo. Estamos con Carlos Maldonado, nuestro querido amigo. ¿Cómo le ha ido, Carlos? Bastante bien, fíjese. Oye, solo una noticia tengo antes de ir a la pausa, de una familia. ¿Cómo te va el Carlos? De Michigan. No, ya. No es Michigan, es Michigan. Michigan. Michigan, Estados Michigan. Unidos. Michigan. Que hizo noticia porque tenían 14 hijos esta pareja. No había tele, ¿ah? Es clásico chiste que se hace en este tipo de personas que no tienen ningún. J1, el padre de la bebé, habló con Detroit, Free Press. Todo y se vincula, ¿no? Por eso no resulta. 14 hijos varones tuvo y finalmente. Tuvieron a una señorita. ¿La número 15? La número 15 es mujer y entonces aquí está la foto. Pero estaban buscando a la niñita. No, si seguimos buscando a la niñita. Dale que se puede. Dale que se puede. 13, 12. Entonces, con 15 hijos. ¿Y sabes que no se ven tan a mal traer los papás? Con ¿no? 15 hijos. Será a lo mejor un. Sí, bien. Deben ser, ¿cómo se llama? Y tienen testigos de Jehová. Si son así, son bueno, es la cantidad de veces que lo hicieron nomás. Se casaron en 93, su primer hijo es Tyler, y después llegaron Zach, Drew, Brandon, Tommy, Vinny, Calvin, Gabe, Wesley, Charlie, Luke, Tucker, Francisco y Finley. Francisco y ahora, por el Papa. Y Maggie, le pusieron a la quinceava. Y mira qué bonita la. Magic Kingdom. Mira cómo hacer de querida. Cuidada por toda su familia. Magic Kingdom. Ponle. Oye, y han hecho de esto, de tener tantos hijos, un negocio. Tienen un programa que se llama 14 Hombres al Aire Libre. Ah, pero se les acaba la 14 Outdoor Men. O más barato por docena, como era. Son muy populares. La película clásica, ¿no? De americana, sí. De comedia. Con Steve Martin. Y ahora, en cambio, ya la gente, las parejas jóvenes no quieren tener nada. ¿Sabes lo que pasa, Marcelo? Ni uno solo. Y no, o sea, increíble. Bueno, ella tuvo por muchos. Bueno, se supone que. ¿A quién? ¿Quiere hablar la Carleta? ¿Carleta, tú? No, quiero que termine. ¿Cuántos hijos va a tener? No, quiero que termine el bloque. Queremos que terminar el bloque. Terminemos el bloque. Ese era el gesto. Yo creí que decía continúen. No. Quiero hablar. No sé, era. Pero bueno, el niño me decía, dale aire. Era confuso el gesto. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Tener grandes ideas, estar en constante movimiento y disfrutar de la naturaleza son algunos de los principales motores de esta vida. Descubre el lineup híbrido de modelos Lexus y la tecnología Electrified en Lexus.cl. Experience amazing. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno Exacto. que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. Vamos a la pausa, ¿eh? Ya. Y vamos a estar con el. Un protagonista. Un protagonista de la noticia. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y BCI Pyme. Entre cómplices, nos contamos todo.

porque había más candidatos. Entonces, mira, yo no quiero menospreciar, creo que obviamente Chile no tiene una cultura de primaria. Recuerda que hasta hace no muy poco, y hasta el día de hoy, muchos de los contendores que yo voy a tener en abril son contendores que van a ser designados entre cuatro paredes. Construir una cultura de primarias para que la gente concurra a elegir candidatos que proponen los partidos es algo nuevo en un contexto difícil. Entonces yo insisto, me hubiera gustado que vote más gente, sí, pero uno no puede ser. Pero se valora, perfecto. Yo diría que iba a ser entre 50 y 100 mil personas y llegamos, en el caso de la RN, casi a 140 mil, lo que me parece en ese sentido algo positivo. Ya, mira. Y sobre todo comparado con la alternativa, sí. ¿Cuántas personas van a decidir al candidato de la derecha? Me convenciste. Ya, si estáis listos. Es alta gente, ya nos convenciste. No es, pero en todo caso... Per se, ¿va a ser mejor un candidato elegido por más gente que uno elegido por un partido? ¿Sabes qué? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Primero, no significa que el que haya sido elegido participativamente tenga la carrera corrida. O sea, yo en esto... Se terminó una etapa, estoy muy contento, agradecí ayer a todas las personas que nos apoyaron y ahora volvimos a reconcursar y tenemos que ir a recorrer las 52 comunas y pedirle el apoyo a la gente y a escuchar a la ciudadanía. Pero claramente tiene una ventaja. Primero porque ya recorriste la región entera, y estuviste con mucho autor y escuchaste, y quiero que tienes más sintonizado el oído respecto de las demandas de la ciudadanía en relación a una nueva política y también en relación a los temas de la ciudad. Y segundo, te diría yo, porque efectivamente no tienes como punto de partida solamente la legitimidad que te dan los partidos, pues. Que convengamos que está bastante en el suelo. Aquí la legitimidad que me da a mí es que, oye, no sé, la gente fue a votar por mí y te gané, creo yo, lealmente, claro, a la gente de mi lista, pero en mi lista le ganó casi tres veces más que la otra lista. Entonces te diría que en general eso te da cierta legitimidad. Pero en ningún caso significa carrera corrida. Creo que aquí tenemos que volver a concursar. Pasan cosas curiosas. Por ejemplo, Vitacura. Un Vitacura que tuvo harta votación, bueno, dentro de este estado medio paupérrimo de las votaciones, pero tuvo harta votación, principalmente de gente derecha que votaba por su alcaldía, y donde ganaste. Pero son votos de derecha que no sabemos si vas a tener cuando sea la elección de verdad. ¿Cuál es el análisis que haces con respecto a esos votos más bien de derecha? Pero mira qué interesante lo que tú estás, sí, nuevamente presumiendo muchas cosas, Marco. O sea, sí, efectivamente teníamos primarias de derecha, pero ¿quién ganó en Vitacura? ¿Renovación o Colabóboli? Bueno, una candidata que, de hecho no sé si es militante o no, pero la llevaba Evópoli, y yo sé de mucha gente del mundo de la oposición que prefirieron ese candidato y fueron a votar por ella. Entonces, hubo también gente del mundo de la oposición que fue a votar en esa primaria de alcalde. Entonces, me explico, yo creo que hoy día, mira, si algo he aprendido este último mes y estos últimos meses, es que la política está súper líquida. O sea, gana Michelle Bachelet, termina su gobierno, ¿y quién gana? La continuidad no, gana el señor Piñera. Y al día siguiente, ¿quién gana? Gana otra persona, no sabemos quién. ¿Por qué? Porque yo creo que esta lealtad de partidarios es muy complicada, y en los casos de los cargos territoriales, yo que fui alcalde, como ustedes bien saben, en esta carrera a la ONU, que ustedes me han... algún día llegarás a la ONU. Oye, pero en esa experiencia mía es que al final, en una comuna donde ganaba históricamente la derecha, como el caso de Peñarolén, nosotros ganamos la primera vez por poco, pero la segunda vez por mucho. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que la gente de derecha dejó de ser de derecha? No, significa que la gente al final, cuando ve a una persona, sobre todo en estos cargos territoriales, como va a ser el futuro gobernador, que tiene calle, que escucha a la gente, que realiza obras, porque estos no son cargos ideológicos en sí mismos, son cargos que la gente espera que alguien le resuelva el problema. Mm. Se reconfiguran cómo la gente va a votar. Yo creo que de verdad voy a apostar yo a una coalición amplia, que ojalá vaya más allá de lo que históricamente ha sido la oposición. Ojalá que lleguemos mucha gente independiente de distintos sectores, como de hecho, si ustedes revisan mi página web, verán que dentro de los 60 independientes que tuvimos gente de todos los sectores que nos apoyó. Ya, una de las grandes problemáticas que se vienen, y como tú decías, la derecha va a designar a sus gobernadores posteriormente en una cosa interna, y al parecer van a ir con un solo candidato, toda la derecha. ¿Tú te abres a la posibilidad de hacer, no sé si otra elección o llegar a un acuerdo para que también la oposición vaya solo con un candidato y no con dos? Mira, en la vida, como dice el dicho popular, obras son amor y no buenas razones. Todos hablaban de participación, todos hablaban de primaria, y al final, cuando llegó el momento de los que hubo, porque la única primaria que de verdad vale a nivel regional es la primaria legal que organiza el CERVEL. No hay ninguna posibilidad de hacer una primaria regional convencional, que eso no existe, por la envergadura. Bueno, muchos se restaron, o algunos quisieron hacer una primaria paralela, por razones, a mi juicio, más bien de ego institucional. Y otros simplemente decidieron no ir a primaria. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que haces tú? Tú tratas de seguir sumando personas. Yo no, o sea, yo trataré de sumar a todo el mundo a la candidatura que estamos impulsando. Por de pronto ayer, todo el equipo de Elia Molina y el equipo de Álvaro Erazo quedó incorporada ya a mi equipo. Además de los militantes de Ciudadanos, del PRO y del Partido Radical que lo habían hecho. Y yo voy a seguir en ese esfuerzo de unidad. Porque, ojo, ¿qué va a pasar en la derecha? No sabemos también, Marcelo. Ya. ¿Cómo se llama? Asumo. No, claro, tú asumes de que hacemos solo candidato, pero mira lo que pasó, lo que se salió la semana pasada en el diario, de que ya Republicano estaba pensando en levantar a otro candidato. Ya. Entonces, uno, mira, la política es impredecible. Yo lo que tengo que hacer es trabajar duro por sumar gente a nuestra coalición, y de alguna manera ir creando mayor sentido de unidad y también de solidez en la propuesta. La propuesta que vamos a hacer para la región metropolitana no la voy a hacer yo en mi cabecita, sino que vamos a hacer cabildo en las 52 comunas. ¿Hay alguna idea ahí? ¿Hay alguna idea? Ya está el recorrido. Aunque están la neurona está un poquito cansada, porque ayer me quedé hasta las 10 de la mañana respondiendo WhatsApp. ¿Qué es lo que hace un gobernador? Oye, que te preguntamos Claudio hace un año y tenemos la misma pregunta. ¿Qué es un gobernador? ¿A quién gobierna? Bueno, ¿a nosotros? ¿Es una pregunta en serio o una pregunta...? No, pero es que de verdad la gente... Porque yo no conozco a ustedes. No. La pregunta es más o menos así. No se ha clarificado con suficiente fuerza, yo creo, tal vez porque hay otras prioridades dentro del asunto, y el asunto de la elección de gobernador en un momento se cuestionó, pero el tema de cuál es la función. Sabemos que va a votar mucha gente, porque vota toda la región metropolitana por una sola persona, que eso solo pasa con las presidenciales. Los senadores están separados por distrito, pero ¿qué hace este gobernador y ese tremendo bolsón de votos? ¿Cuál es la diferencia con el intendente, por ejemplo? Bueno, te digo, una diferencia que es fundamental, y que yo creo que va a ser como el cambio de eje tectónico de esta elección en nuestra democracia, es que después de 200 y tantos años en que el presidente tenía sus representantes y voceros en las regiones, que él o ella los designaba y los sacaba a su gusto, hoy día vamos a tener una autoridad que va a ser elegida por la gente, que va a durar 4 años en su cargo, lo que en Santiago es un récord. O sea, yo fui el único que lo ha tenido en 100 años, pero en general los intendentes duran 1 año 4 meses. Ese es el promedio de los últimos 100 años. Entonces vas a tener la posibilidad de planificar, vas a tener un mandato de la ciudadanía y vas a tener autonomía respecto al gobierno de turno para decir las cosas que no te parezcan, para defender a la ciudadanía, para convocar a todos los actores públicos y privados y locales, para generar políticas públicas de la región. Entonces, yo creo que, mira, si tuviera que hacer una metáfora, cuando tú piensas en el mundo municipal, a uno se le olvida que por primera vez se eligieron alcalde en 1993. Y cuando se eligieron los primeros alcaldes, la gente decía, este cargo no vale nada, es como encargado de ornato y aseo. Bueno, 27 años después, ¿cuáles son las principales autoridades políticas del país legitimadas ante la ciudadanía? Los alcaldes. De hecho, tenemos un ministro interior que es alcalde, tenemos 3 candidatos presidenciales que son alcaldes. ¿Por qué? Porque, oye, eso no viene que los alcaldes manejen muchísimo más presupuesto que antes. Tienen más presupuesto, pero no tanto más que antes. Ni tampoco sus atribuciones tienen que ver con que son una figura política absolutamente cercana y conectada con la gente, y aquellos alcaldes que además están en el territorio son aquellos que se han legitimado. Lo mismo va a pasar con los futuros gobernadores. ¿Pero que van a manejar plata, Bolsito? Bueno, oye, la gente tiene un mito. Existe una cosa que se llama el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Si tú me preguntas como exalcalde, ¿Dónde saqué yo la plata para hacer el Chincohue, los centros de salud, el Parque Peñarolén, los estadios? ¿De dónde lo saqué? ¿Del gobierno regional? Si el gobierno regional tiene un fondo de 150 mil millones de pesos solamente para invertir en infraestructura. Yeah. Y de hecho, gran parte, tú revisas los proyectos. Mira, el nuevo Parque Metropolitano Cerro Chena, el Centro Cultural de ¿cómo se llama?, de La Pintana, el nuevo Parque Mirador Viejo de la Independencia. ¿Quién lo hizo? La piscina de Huachuraba, el gobierno regional. Entonces, esta idea de que no hay ningún peso es que es de gente que no conoce cómo funciona el gobierno. Por eso es que se necesita alguien con experiencia, chicos. Claro, como yo. Vamos, que se puede. Sí, bueno. Tenés que hablar, decir, yo estoy preparado para hablar en la ONU. Claudio, finalmente la Democracia Cristiana ha alzado la voz de que fue una buena elección para el partido, cuando todos pensaban esa famosa canción "No estaba muerto, andaba de parranda". ¿Cómo ve a la DC actualmente? Mira, yo creo que mi partido, primero, hay que tomar estos triunfos con humildad, pero también con cierto orgullo. ¿En qué sentido? Que es que la DC se la jugó por hacer primaria en todo Chile. Y cuando llegó el momento, muchos se estrujaron el cuento del Capitán Araya, muchos se quedaron en la playa, ¿eh? Y nosotros nos metimos en una cuestión que parecía muy difícil, que era tener 16 candidatos y candidatas en todo el país. Y al final, después de esa primaria, que fue extremadamente difícil, mira, Patricio Vallespín, nuestro candidato que ganó en Los Lagos, me comentaba que él tenía 45% de las comunas en cuarentena durante todo el periodo de la campaña. Entonces, fue súper difícil. Y sin embargo, la DC tuvo un resultado bastante bueno. Ahora, me parece que premia una apuesta de este nuevo pacto que se llama Unidad Constituyente, sí, desde Ciudadanos hasta el PRO. Ahora, hay que tomarlo con humildad y no creer que lo que ya hicimos ayer es suficiente para lo que tenemos que hacer en abril. Yo creo que aquí, una vez más, vamos a tener que reconcursar, vamos a tener que ir al territorio a conversar. No existe adversario fácil. Así que yo creo que hay que tener mucha humildad y volver a hacer la pega si queremos ganar en abril también. Pero ayer fue un buen día, no solo para la DC, de verdad, para el Pacto Unidad Constituyente y la apuesta que se hizo de estos partidos de centro izquierda de tener una alternativa, no solamente para los territorios, yo espero que también para el país. Ahora, en términos de tu programa, ¿hay algo que vayas a rescatar de tus rivales, de tu pacto? De sí. Elia Molina y Álvaro Lasso, ¿algo que tú digas aquí, hay algo que yo puedo poner en mi programa? Mira, lo primero que existe que quiero destacar y lo quiero hacer públicamente, la tremenda campaña que tuvimos con Álvaro y con Elia, aquí nadie se llevó la casa para la... O sea, a mí me fue bien el resultado, pero yo lo gané en todas las comunas, ellos ganaron en varias comunas también, entonces yo creo que fue una verdadera contienda, esta no fue una primaria de papel, una primaria de verdad. Y sin embargo, a pesar de que cada uno defendía con pasión su idea, nunca en un mes hubo una descalificación personal, lo que creo que es una buena noticia para la política, porque la gente está cansada de ver a los políticos sacarse la cresta públicamente. Y lo segundo es que hubo una propuesta súper interesante, que te la comenté de hecho ayer a Álvaro cuando me fue a felicitar a mi comando. Por ejemplo, él hablaba de estas garantías explícitas territoriales, que es una suerte como de auge de la ciudad, que yo alguna vez también lo había escuchado por ahí, pero él la desarrolló bastante en su programa y me parece súper interesante. A mí me encantaría incorporar, de hecho lo hablé con gente del programa de él para que se sumara al nuestro. Y también en el caso de Elia, que es un tema que obviamente uno como hombre es más difícil, pero dice, mira, ¿cómo le incorporamos la mirada femenina al hacer ciudad? Y yo, mira, a raíz de los debates que tuve tanto con ella como con Karina, como con María José Pulido, me he dedicado a estudiar, ¿eh? Porque yo digo, mira, está bien, ¿qué significa incorporar la mirada femenina en cómo se hace ciudad, cómo se diseñan los espacios públicos, cómo se visibilizan los distintos actores? Y creo que hay mucho también que incorporar, así que yo soy de los que cree que en las campañas uno aprende, y yo aprendí harto en esta campaña, tanto de la gente como de mi adversario, y esperamos que la propuesta que hagamos hoy día, junto con nutrirse de lo que ellos plantearon, también se nutra de lo que dice la ciudadanía y tengamos un programa que la gente reconozca como un programa muy desde abajo. Así que, nada, muy, la verdad que muy entusiasmado, ¿eh? Tú sabes que me gusta esto mucho. Siento que... No se te nota, Claudio. Yo sé que estoy muy parco, que me quedé hasta las 6 de la mañana respondiendo WhatsApp anoche. Pero la verdad es que creo que fue un bonito puntapié inicial. Ahora viene la carrera de verdad y vamos a tener que, por supuesto, dejar los pies en la calle también, pero tenemos más tiempo. De aquí hasta abril hay más tiempo y lo que sí, no vamos a perder tiempo. Allá esta semana partimos nuevamente trabajando. Perfecto. Bueno, gracias. Aquí te esperamos entonces. Que esté muy bien, ¿eh? Chao. Ya seguimos. Les mando un abrazo grande a los dos. ¿Eh? Que esté muy bien. Un abrazo grande y felicitaciones. Gracias. Chao. Muy bien, vamos a una canción. De aquellas que te gustan a ti, Nanito. De gobernanza. Claro, este, el guatón Ramiro Cuay, ¿no? Claro. Ahora viene. Se le vio en piña. Se fue la bicicleta. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told. I can see, I can breathe, no, my will we be. And nothing's gonna change the way. But never give, and everything's changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin is all we have to give. These futures made of virtual insanity now always seem to be gathered by this love we have for useless twisting our value technology. que nos gusta el guatón Ramiro Cuaya. Aquí mucho, sí. Aquí hay mucho cariño. Aquí gusta, ¿eh? Mucho cariño. Gusta, sí. Oye, tú sabes que en el mundo hay lugares abandonados que se terminan transformando en lugares turísticos. A ver, ¿cómo cuál? Por ejemplo, las pirámides. Los 7 lugares abandonados de Latinoamérica que querrás visitar. A ver. Viene acá. Y en primer lugar está Humberstone y Santa Laura, las antiguas salitreras. Por supuesto que sí. Que están ahí como si el tiempo se hubiese detenido. Bueno, en realidad a mal traer, pero las ciudades se mantienen. ¿Y vale la pena? ¿Tú has estado en alguna de esas? En Humberstone. Humberstone. Ahora, pero Humber es el perro de Humber. Alexi, es otra cosa. Sí, Humber y Atom. Atom, sí. ¿La habrá puesto por Humberstone? ¿O por...? No, era por Humberto Suazo, ¿no? ¿Por qué era eso? ¿Por qué le puso Humber? ¿Y por qué por Humberto Suazo? No sé, porque estoy tratando de dilucidar por qué le puso Humber. ¿Suazo? Y Atom era porque era el jugador de la serie para niños. Debe ser por ahí, debe ser de juego. Bueno, en Argentina está Campanópolis. ¿Campanópolis? Sí, en 1976 un empresario llamado Antonio Campana compró una ciudad de estilo medieval y la bautizó como Campanópolis. Mira. Todos sus recursos lo hizo en este lugar y está ahí, abandonada, y es como si fuese una ciudad de los Alpes suizo. Pero ahora pasa mucho. ¿Te acuerdas que Mundo Mágico abandonado? Era parecido. Años. Bueno, dice que trataron de construir, sin embargo se quedaron sin las lucas. La ciudad sigue siendo la familia Campana. Sin embargo, las casas están deshabitadas, es una urbe fantasma. Y la gente ahora va a visitar Campanópolis. Está también La Siberia, en Colombia, que es una ciudad, un poblado que tenía... yo me acordé ahora. Suhl. Está abandonado. Sí, tienes razón, por lo mismo. En la cordillera de la... De la sexta región. En 1933 se construyeron diversas construcciones, hornos y otras cosas en este lugar. 66 años más tarde la fábrica cerró y los pocos habitantes abandonaron el lugar y ahí está abandonado. Igual que... Mira, pusieron Chuquicamata, Chile. Es que Chuqui está abandonado, pero Calamanopo. Chuqui, el pueblito. El pueblo de hecho, es muy raro porque yo me acuerdo haber ido y estas tortas, como así le dicen a la sacada de material de la mina... Las van colocando arriba del pueblo, están enterrando el pueblo en el propio momento, material que sacaba. Es muy poético, Marcelo. En su momento llegó a albergar a 25.000 personas. El 2007 dijo que estaba saturada de toxina, anhídrido sulfúrico, arsénico. Y se cambiaron y ahí está. Y en Calama, que está a 1 kilómetro, pero no tienen arsénico ahí. No. En Brasil está Forlandia. ¿Forlandia? Sí. El mismísimo Henry Ford quiso competir durante la década del 30 con los británicos y holandeses en el monopolio del caucho. Y entonces fundó una ciudad para sacar caucho. Y entonces, la selva. Compró 15.000 kilómetros cuadrados para crear Forlandia. Pero sus intentos por producir caucho fallaron. Y hubo pérdidas el y el pueblo quedó ahí a medio. En Bolivia está el cementerio de los trenes. Ah, pero son puros trenes, ¿no? En Uyuni. En el estadio, porque los trenes... ¡Uyuni! No... ¡Me entendí! Hotel El Salto, en Colombia, es un hotel que está abandonado al lado y después de un salto. Yo creo que pueblos muy grandes que empezaron a quedarse vacíos. Yo me acuerdo que Salvador, por ejemplo, donde está la tercera región... Yo estuve ahí. Era era gigante, o sea, gigante, digamos, no gigante, pero vivía mucho más gente... Tenía estadio, aeropuerto. Pero sigue. Pero sí, ahora viene. Está Cobresal, juega ahí de local. Un cuarto de la gente. Hay ahora menos gente probablemente, pero sigue estando activo. ¿Tú sabes lo y que fue más, planificado? Lo que más me llamó la atención de El Salvador, yo fui para hacer una entrevista a la Erika Olivera antes de su mundo político. ¿Ya? Cuando competía, ella se iba a preparar a la altura, porque eso parece que le hacía los pulmones, no sé qué cosa. ¿Ya? Y en una entrevista que le hice para el triciclo, fuimos para allá. Lo más llamativo es que el aeropuerto, como no llueve, era al aire libre, no tenía techo. La llegada, por lo menos, la salida pasaba ahí por un hall. Pero la llegada. Y si llueve, te ponía ahí. Le decía a la gente en el techo. Era abierto al sol. Mira, qué lindo. Abierto al sol. Qué lindos momentos. Y déjame decirte que excelente noticia para los afiliados de FP Modelo. Número 1 en rentabilidad de los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Tu casa y la de toda tu familia siempre protegida con el seguro Hogar de Chile.

Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Para todos los que le pidieron al viejito Vascuero que la Navidad llegara antes, sueño cumplido. Adelanta tus compras de Navidad con tus tarjetas del Chile. Desde el 4 de noviembre al 3 de diciembre, disfruta de cientos de descuentos en las mejores tiendas y restaurantes adheridos. En Mall Alto Las Condes, Mall Costanera Center y Mall Portal. Pagando con tus tarjetas del Chile. Te esperamos todos los miércoles y jueves. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoya para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Se pensó y se hizo. Seguimos con el show de Marco y Marcelo en Esto No Es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Esto no es una entrevista. Señores y señores, son las 8:35 y la temperatura va a llegar a 32 grados este día y vamos a hablar de la niñez. De la niñez y además de algo que nos preocupa, informes recientes indican que durante el último año, donde además los niños tuvieron que quedarse en la casa, no podían ir al colegio y se comunicaban a través de redes sociales, a través de medios entonces de ese tipo. Virtuales. Ha aumentado mucho el ciberacoso, el abuso virtual. Y vamos a entrar primeramente en ese tema con la subsecretaria de la niñez, Carol Baum. ¿Cómo está, Carol? Muy buenos días. Muy buenos días, Marco, Marcelo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Todo qué bien, bueno. Muchas gracias. Oiga, la vimos en esta actividad el otro día, la semana pasada, lanzando esta campaña contra el abuso virtual. ¿Cuánto han subido las cifras, Carol? Mira, lamentablemente hay una cifra negra muy escondida, por lo tanto, y además, como este es un delito nuevo, entre comillas, ha tenido como distintas formas de ser tomado por los vatos, porque puede ser considerado abuso sexual, grooming, sexting, como con distintas nomenclaturas. Yeah. Por lo tanto, con la PDI empezamos hace un tiempo, este año, un trabajo para poder arreglar esto y poder tener una sola cifra, y hoy día tenemos menos cifras que el año pasado, pero sabemos, menos cifras de denuncia, pero sabemos que los niños han estado mucho más en la casa, mucho más jugando expuesto a través de, y más expuesto. Por lo tanto, nosotros creemos que ha habido un aumento de la cifra negra y eso también no lo demuestra la experiencia internacional. Yeah, okay. Y lo preocupante, entiendo, es que el efecto en de este abuso sexual online es similar, es igual de marcador que el abuso directo, ¿no? Presencial. Así es, tiene dos cosas muy graves. Una, en los efectos, que son muy similares, y en segundo término, que es mucho más difícil de detectar. Porque no deja ninguna huella física, ¿cierto? Por lo tanto, aquí lo que hemos hecho con la PDI es el llamado a que los padres estén atentos a las señales de cambio de sus hijos y principalmente que conversen con ellos y les expliquen qué es lo que puede pasar con este tipo de situaciones, que ellos no saben con quién están hablando. Muchas veces el grooming, que es lo que hay una persona que se hace pasar por un niño o joven de la misma edad del niño o niña o adolescente que está siendo víctima, con una foto acorde a eso, y detrás de esa persona hay un adulto que está primero ganando su confianza, manipulando su conciencia, y después comienza ya con el abuso propiamente tal, en que le puede pedir foto, le puede hacer insinuaciones, etcétera, e incluso eso puede llevar posteriormente a una concreción de abuso sexual, en el fondo, al haber un encuentro físicamente. Claro. Ahora hay un estudio de la ONU Mujeres, ONG Amaranta y Fundación Datos Protegidos que arroja una cifra preocupante de 32% de las niñas entre 12 y 14 que recibió peticiones sexuales o pidieron fotografía íntima. Así es. ¿Qué hay con respecto a eso? 32% de las niñas de esa edad, y entre 14 y 18 casi un 50%. Y además aquí hay una brecha de género que es lamentable, en el sentido de que casi todas son mujeres. O sea, a los niños hay mucho menos exposición por parte de los niños, de los hombres, ¿cierto? Entonces, aquí hay otra de las situaciones en que las mujeres hay una tendencia a ser mayormente victimizada. Por lo tanto, claro, eso es un desafío que asumimos con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género hoy día, porque tenemos esta brecha. Y también nuevamente el llamado a los padres y a cuidadores a hablar con los niños, con las niñas principalmente, y sin eufemismos, porque esto se ha dado mucho cuando en el fondo cuando nosotros éramos niños, jóvenes, cuando los padres nos decían, creían que estaban hablando con nosotros al decirnos cuídate, que no te pase nada, que nadie te toque, o ese tipo de cosas, ¿cierto? Hoy día, además de que la responsabilidad no puede estar en los niños, sino que tiene que estar en los adultos, y eso es algo que hemos aprendido, con la experiencia y con el tiempo, tenemos que ser muy claros. No corresponde que hables con alguien que tú no conoces, que no sabes quién está efectivamente al otro lado de la pantalla. Y otro desafío que tenemos los adultos es aprender a ir conociendo cuáles son las redes que ocupan y las tecnologías, porque la mayoría de los padres, por ejemplo, no sabe que los juegos online tienen salas de chat, que algunas que son comunes y otras que son privadas, ¿cierto? Y eso es algo que uno va aprendiendo y otra cosa es que los niños van migrando de las redes sociales en las que estamos los adultos o que conocemos los adultos porque no quieren compartir espacio con nosotros, y también van cambiando de juego, ¿cierto? O sea, el típico juego que uno conoce es Fortnite, pero esto va evolucionando muy, muy rápido, claro. Y los niños van buscando su propio espacio. Entonces, ahí también hay otro desafío que tenemos como adultos de saber qué es lo que están jugando, con quién están conversando además de jugar, qué hay detrás y qué les están diciendo. Sí, la edad más preocupante, ¿cuál es? Hoy día, a ver, hay dos edades preocupantes. En primer lugar, los niños muy chicos, como por ejemplo cuando ya tienen acceso a celular desde 7, 8 años, en general los padres no saben que efectivamente están jugando o están haciendo cosas que uno, como no somos nativos digitales, no sabemos que pueden hacer. Por lo tanto, esa edad es muy preocupante. Y bueno, las cifras más altas son las que decían ustedes anteriormente, entre 12 y 14 años. Pero en general, en el abuso sexual, las cifras empiezan muy, muy bajas. O sea, a los 7 años, muy chiquitito, hay un promedio muy, muy bajo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso y estar atento con los más chiquititos, porque a veces ni ellos saben muy bien qué es lo que están haciendo. Que está pasando. Carol, y está la responsabilidad, por supuesto, de los padres de no hacerse los locos con esto. ¿Y qué responsabilidad se le puede exigir a las propias empresas tecnológicas? ¿Qué sé yo? A las redes sociales. Porque hay algunas que se auto puesto límites de cierto tipo de fotos que no las pueden publicar. ¿Eso es legal, no es legal? ¿Cómo está el tema en ese sentido? Sí, hoy día, bueno, hay bastante vacío en ese sentido. Nosotros estamos trabajando con la PDI en dos cosas. Una, en poder pedir a las empresas de telecomunicaciones que entreguen en forma más efectiva los datos cuando ya hay en el fondo almacenamiento y comercialización de pornografía infantil. Eso por una parte, pero con respecto a las tecnologías es muy complejo porque, por ejemplo, nosotros tuvimos una muy mala experiencia porque subimos una campaña nuestra en redes sociales de no hables con extraños, el abuso sexual puede darse virtualmente, etcétera, y fue bajada por la misma aplicación. Yeah. Hicimos el reclamo a través de, pero tuvimos que contactar a los chinos, digamos, o sea, no fue algo tan fácil de hacer. Complejo. Claro, por lo tanto, lo que hemos buscado con la PDI también es generar a través de estas mismas redes enlaces a través de los cuales ellos pueden hacer, hacer las denuncias. Ahora, pero también se hace una campaña, van a hacer una campaña para que los papás y, no sé, los profesores tengan herramientas y atentos. Así es, hay dos cosas. Uno, estamos haciendo esta campaña Por otra parte, con la PDI hicimos algo que es poner un formulario online para hacer las denuncias, porque para los niños, para los jóvenes y también para los padres, es muy complejo cuando tienen que no solamente enfrentar la situación, sino que después exponerse personalmente ante una persona y hacer una denuncia. Por lo tanto, estos formularios online que están tanto en la página de la PDI como la del Chile Crece Contigo de la Subsecretaría de la Niñez, están estos formularios online. Y por otra parte, tenemos que hacer un esfuerzo, y en eso estamos, con educación, para empezar a hablar a los niños de abuso sexual, de abuso impropio, de grooming, de sexting, desde chicos, con el lenguaje adecuado. La verdad es que nosotros tratamos de hacer una ley de afectividad para poder hablarle a los niños desde preescolar de estos temas en la forma adecuada, con el lenguaje adecuado, porque la educación sexual propiamente tal parte cuando ya los niños, o sea, ya saben todo, ya han vivido experiencia demasiado tarde. Por lo tanto, hay que entrar tempranamente, dices tú. Exacto, tuvimos un traspié en esa ley, porque la verdad es que, bueno, se malinterpretó, porque en otros países las leyes de educación sexual infantil han sido quizás demasiado liberales, entonces hubo mucha oposición. No tenemos hoy día esa ley, pero sí vamos a hacer el trabajo con educación de todas maneras. Hay que empezar tempranamente. Carol, en términos de lo que va a ser el próximo año, sabemos que va a continuar el tema virtual hasta que no haya vacuna. ¿Qué opinas del retorno a clase? Bueno, el retorno a clase tiene el hecho de que no estén yendo a clase dificulta la pesquisa de este tipo de situaciones. Además de exponer que los niños están más expuestos porque están más tiempo a través de las redes sociales, el colegio es un factor protector en el sentido de que pueden ser los mismos profesores los que detectan que un niño está con un cambio de actitud, o que ha bajado las notas, o que está más retraído, etcétera. Por lo tanto, es efectivo que el colegio es un factor protector, y el hecho de que estén encerrados los niños hace mucho más difícil que ellos mismos expresen que están siendo víctimas de abuso virtual o real, o sea, virtual o físico, digamos, o presencial. Por lo tanto, para nosotros, bueno, la vuelta a clase es importante. Las brechas se aumentan, todas las brechas se aumentan cuando no hay clases presenciales. Por lo tanto, nosotros creemos que tomando todas las medidas de resguardo es relevante de que vuelvan lo antes posible, y también vamos a dar todas las batallas que sea necesario para que las vacunas se considere población prioritaria, obviamente al personal de salud, pero para nosotros muy importante los niños y los profesores o quienes trabajan en el mundo de educación. En el mundo de educación, sí, así es. Carol, en otro tema, hoy día viene una carta del Mercurio firmada por ti, donde se hace un llamado o se dan cuenta de los esfuerzos en torno a los niños del Sename. Hace poco supimos de este caso en el sur, que terminó con unos heridos a bala. ¿En qué está el cambio del Sename y la división de niños de un tipo, de otro tipo? ¿En qué está todo eso? El proyecto de ley fue aprobado y ya está listo, está en el Tribunal Constitucional, ya se vio porque tiene normas de quórum, ningún conflicto, sino que porque tiene normas de quórum que tienen que ser revisadas por el Tribunal Constitucional. Esperamos promulgar esta semana y publicar. Sin embargo, tiene un año para entrar en vigencia. No tan rápido, ¿eh? Nos demoramos casi tres años en sacarlo del Congreso. Pero es que esta noticia, uno pasa un año y no pasa nada, está todo estancado. Claro, pero es un año para la entrada en vigencia. En ese proyecto de ley hay cosas que son bien relevantes. Hoy día los tribunales de familia son los que derivan a los distintos programas del Sename. Este proyecto establece que son los directores regionales, con el director nacional, por cierto, los que derivan a los programas. Eso nos va a permitir tener programas separados y hacer una mejor distribución de los niños de acuerdo a sus necesidades. ¿Por qué? Porque hoy día vemos que fue efectivamente lo que pasó en este hogar en Talcahuano, que los niños que están en residencia, o sea, que ya han sido separados de sus padres, en general tienen problemas muy graves, muchos de ellos de salud mental, y se descompensan. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un trabajo en conjunto con salud. Y no es Carabineros el que tiene que ir a controlar a un niño que está descompensado porque tiene un problema psiquiátrico, ¿cierto? Sino que es, efectivamente, personal de salud. Por eso, hoy día nosotros seguimos con nuestras mesas de trabajo que establecimos con Carabineros y con el Ministerio del Interior para ver que no se vuelva a ocurrir lo que ocurrió en Talcahuano, incluyendo a la unidad de salud mental del Ministerio de Salud, que tiene que hacer un compromiso mayor, y en eso estamos, por eso la carta de hoy, para poder ayudar a contener este tipo de situaciones. Por lo tanto, este nuevo servicio trae varias novedades en esta materia, pero la clave está en que entendamos que esto tiene que ser un compromiso intersectorial. No podemos hacernos cargo solamente desde el nuevo servicio, o sea, desde la Secretaría de la Niñez. No tenemos todas las herramientas para abordar los problemas de los niños, por mucho que tengamos este nuevo servicio, sino que tiene que ser con el compromiso de salud, educación, vivienda, etcétera. Carol, muchas gracias por tu tiempo, que estés muy bien. Chao. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Era Carol Baum, subsecretaria de la Niñez. Y ahora, no sé, una canción tal vez, cortita. Oiga, son Los Picles, ¿eh? Los Picles llegan desde Los Andes, con amor. Santa Andrea y Santa Andrés, hoy día se funda Audax Italiano en 1910, se crea Gendarmería el mismo día, y en el año 82 Michael Jackson lanza Thriller. Eso sería lo... Son cositas que cumpleaños. Pasan. Pamela Gil está de cumpleaños. Oye, ayer supe una cosa interesante de Pamela A Gil. Ver, Estuve con una persona que me dijo, no, estamos hablando de política y todo. Yo la conocí a la Pamela Gil porque su hijo, era compañera de mi hijo en el Nido de Águila. Yo nunca he estado de acuerdo en esto de que, digamos, la gente que es muy progresista... Pero... No, la gente muy progresista no puede ir a un restaurante elegante, qué sé yo. Claro. Pero lo que significa el Nido Águila en el sentido que no es un colegio cuico, ¿eh? Es un colegio de diplomático, así. Y caro. Es el más caro de Chile. Sí. Y es muy... americano. No se diga más. Es muy americano. Pregúntame dónde estudié yo. ¿Dónde estudié? En el nido. En el nido de gorriones. En el nido de gorriones. De conchal. Y en el nido de cuervos. Bueno, está Ben Stiller, Gael García Bernal, Kaylee Cuoco, que no tengo idea quién es. No, la de Big Bang Theory. Y Mico Albornoz, el seleccionado el que siempre chileno está que sentado, no habla español. Está sentado en la banca. Muy buen banca. Ese es su lugar. Claro, que no sabe. Vamos al resultado de la encuesta, entonces. De una, sí, sin anestesia. Sin anestesia. Espera un segundo. Sin anestesia. ¡Vamos! Papi. Ah, ya sé por qué se me había perdido. Acá está. 782 votos. Ay, no te puedo creer. Es lunes, es lunes. Paupérrimo. ¿Por qué tan poca participación a pesar de que Claudio Rego nos convenció que había sido maravillosa la participación? Los dio vuelta. Es increíble la cantidad de gente que fue. Sí, impresionante. Podría haber ido menos, ¿eh? Las alternativas son flojera, el 19%, malos candidatos, el 24%, no se sabe qué hacen los gobernadores, el 25%, y el 32% dice que hubo poca propaganda. Es como puede cuando ser. Te sacan un parche. No me informaron. Porque había restricción. No supe que había restricción. Claro. Ese tipo de cosas. ¿Cómo están sacando parte por velocidad? No sabía que se puede andar. Nadie me dijo. Bueno, ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Sorprende a tu familia con algo 100% rico. ¿Cómo? Perfecto. Apeguémonos al libreto, por favor. Lo que pasa es que yo puedo improvisar. Perfecto, perdóname. Sorprende a tu familia con algo 100% rico. Lonco, leche vegetal, la familia de alimentos 100% vegetal. Siempre que a los que andan buscando bebidas y alimentos vegetales van a tener esta opción 100% nutritiva y saludable con Lonco, leche vegetal 100% vegetal desde la raíz. Salió jugando, muy bien, buen jugador. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor. Y en BCI, lo seguiremos apoyando. Ahora que todo el mundo está preocupado de alimentarse de manera saludable, les anuncio una gran oportunidad. El 24 de noviembre y el 1 de diciembre está el taller Batch Cooking Vegetariano de Conia Churra. ¿Ya mañana? Sí, te explicas todo para aprovechar una oportunidad increíble. Es en vivo vía Zoom. Puedes comprar tu entrada en academiaemisor.cl. Los cupos son limitados. Es una presentación de Emisor Podcasting. Academia Emisor. La evolución de aprender. Oh. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Mañana parte diciembre. Ay, Dios mío, el último mes del año se va a acabar el 2020. Nos vemos mañana. Chao. Chao, nanito. Lexus Experience Amazing. Chilena consolidada y su seguro de vida con APB. BCI Valor PYME. AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo C, D, E. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. De la pausa, comienza Fibra, música que nos toca, con Carola Urrejola, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. Hola, ¿cuándo puedo salir a hacer deporte al aire libre? Puedes desde el paso 2, excepto los fines de semana y respetando los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria y el paso en que se encuentra la comuna. ¿Y cuándo puedo volver al estadio? Falta poco, desde el paso 5 con 50% de capacidad. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.